arañita va subiendo, la telaraña tejerá. Si el viento le mueve su ramita, bajará, bajará. Una hormiga va corriendo, un caminito marcará. Todos estos bichitos.